Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. This is the shocking story of a who crawled from the river to race through a nightmare, walking a tightrope between heaven and hell. From the unreal, she crashes through to reality. Cercano al día de Halloween, durante la década de los 60, la televisión estadounidense transmitía maratónicos ciclos de películas, entre ellas la única cinta de Herb Harvey, Carnaval de las Almas, que debido a la falta de entusiasmo en el estreno en 1962 y a otros factores, se volvió de dominio público. Esto fue relevante para considerarla con frecuencia en las programaciones televisivas. Se dice que el director concibió la idea cuando, regresando de un viaje laboral, se sintió atraído por las ruinas de un resort a las orillas del Gran Lago Salino en Utah. Se acercó a quien sería el escritor del guion, John Clifford, con la indicación de conservar al final de la historia la imagen de un montón de espectros bailando en el salón del antiguo resort. El resto dependería de él. 3 semanas después, el guion estaba listo, y en 3 más se terminó de filmar con un reducido presupuesto. El elenco, compuesto por actores de teatro, tuvo su más afamado papel en este largometraje. Solo hubo 5 técnicos. Rentó su extravagante locación por $50 y pagó a su actriz protagónica aproximadamente $2,000. Pese a carencias en todo, Carnaval de las Almas destaca por la fotografía en blanco y negro, pocos efectos especiales, el montaje con ingeniosas transiciones y sobre todo la composición musical. There's no privacy in a life. She's ever watched, tormented. Either it's her neighbor, desirous of her physically, watching her with his leering eye, or it's the evil eye of the man who taunts her, the man. En el prefacio a Música en el cine de horror, Escuchando el miedo, leemos que aunque una de las respuestas más familiares a los momentos grosos de un filme de horror es cubrir o cerrar los ojos de miedo, no podemos cubrir los oídos con la misma certeza de silenciar el sonido. No hay párpados para los oídos. Cerrar los ojos borra las imágenes, pero tapar nuestros oídos no bloquea las señales auditivas. She whirls between the real and the unreal, trying to cling to life. I like being with you, really I do. I don't want to be alone tonight. I want to be near you. Honey, you don't want to go in there all by yourself, do you? Aunque es probable que si has visto una película de horror hayas escuchado música de órgano, la película de Harvey es el epítome del uso de este instrumento en el género. La personaje principal es un organista y la banda sonora consiste únicamente en música de órgano. El director decidió capturar una fábrica del instrumento para añadir un rasgo gótico que refiriera una época de nigromancia y superstición. Nuestra joven protagonista sobrevive a un accidente del que no cualquiera podría escapar, y a partir de entonces se ve perseguida y atormentada por el espectro de un hombre que la quiere prevenir de vivir. Marie es su nombre. Se dice una mujer racional y de voluntad de hierro. Evita las relaciones cercanas con otros y carece de todo deseo amoroso. Si algo le atrae son las ruinas de un sitio vacacional a las afueras del nuevo poblado donde recientemente se ha mudado y trabaja como organista de la iglesia. A ratos parece no poder interactuar con las personas. Son ciegas a su presencia y ella parece ensordecer. Con el tiempo, algunos directores han declarado como una influencia importante Carnaval de las Almas, entre ellos David Lynch y George Romero. Pero nosotros llegamos a ella por recomendación de la cineasta argentina Lucrecia Martel, para que también es relevante por su propuesta sonora. En su propio cine, este aspecto es preponderante, ya que su composición visual parte de ahí. Al hablar de esta película dijo: "Esto es lo que todas las personas que hacemos cine tenemos que recordar, que con hacer una sola película así es suficiente". Además, cuenta que tiene todas las cosas de terror que más miedo le dan en la vida, que ella no podría verla sola. Hey, I hope you don't mind about this. I just didn't know you're a church woman. To me, a church is just a place of business. Well, that's a funny way to look at it. Why? People seem shocked because I took a job in a church, and I regard it simply as a job. I'm a professional organist, and I play for pay, that's all. Thinking like that, don't that give you nightmares? ¿Qué cosas serán esas que más miedo dan en la vida? ¿Por qué un espectro se interesaría en prevenirnos de continuar viviendo? ¿Es posible la vida sin deseos? Nuevamente les recordamos que la película es de dominio público, por lo que pueden encontrarla fácilmente en internet. No hay pretexto para no verla. Recomendamos para ustedes, a nombre del Cine Club, Diana, Arturo y Fátima. Hasta la próxima.